Este era digo amigo, super matemático agente, con mochila en la mano, perfecto para explotar. Como terrorista es el mejor, no usa carro sino avión. Muchos lo buscan, no le importa y él dice así. Allahu Akbar. Es mucho el terrorista. Musu el terrorista.